que con tu forma de ser libre estás edificando libertad. Con esa tu costumbre de colores y tu conocimiento sensorial, sabes que somos muchos en la tierra los que vivimos música y amor. Más allá de países y fronteras, sabes que nacen hijos de la fuente, sabes que crecerán y cantarán, pero que sea el sol, que sea el sol, si es en el campo, mejor que sea el sol. Si es en el campo, que la montaña es el camino que comunica al hombre con su Dios. Sube por la ladera, peregrino, hasta la cumbre de tu elevación. Sabes que nuestros hijos ya lo saben, sabes que crecerán y subirán, pero que sea el sol, que sea el sol, si es en el campo, mejor que sea el sol.